Estamos con Martín, que es papá de un niño en el jardín maternal 4405 de acá del Pueblo del Hoyo, que bueno, se encuentra sin clases hace ya bastante tiempo por la rotura de la caldera del jardín. ¿Hace cuánto que está rota la caldera del jardín maternal? Buen día. Buen día. ¿Y el jardín desde antes de las vacaciones? No sé muy bien porque mi nene había estado enfermo, pero creo que 1 o 2 semanas antes de las vacaciones habían empezado los problemas y los habían trasladado al 453. Y después de las vacaciones se rompió la de la 453, así que... Y ahora ya llevan 2 semanas en los dos edificios sin clases. Claro, o sea, en ninguno de los dos jardines está funcionando en este momento. No, 453 había absorbido a los nenes del maternal... Y iban rotando días, pero ahora también se rompió eso, así que ninguno de los dos está teniendo. ¿Qué información tienen, qué les han dicho con respecto a la situación tanto de un edificio como del otro? Extraoficialmente lo que a mí me comentaron es que se va a reparar la caldera del maternal, porque se ve que es más simple de reemplazar. Iba a empezar a funcionar en algunos días el maternal, absorbiendo a los nenes del 453, como se hizo a la inversa anteriormente, cuando se rompió el maternal y se alternaba en el 453. Pero seguramente no va a haber espacio para todos los niños. ¿Qué ven ustedes con respecto a esto, de amucharlos todos en un edificio primero, en otro después? Y primero yo creo que van a hacer rotación, como estaban haciendo, unos días o una semana, días alternados, irán los del maternal y los del 453. Y después, bueno, los nenes del 453 son más grandes. Hay que ver, no sé las cantidades de alumnos que tienen por salita, de niños y niñas por salita, pero calculo que las actividades que hacen demandan un poco más de espacio que... El maternal no lo tiene, pero bueno, no sé cómo, supongo que eso las autoridades se organizarán, obviamente con las complicaciones del caso. Pero todavía no les han informado nada oficialmente. No, oficialmente nada. No, esto fue en una charla con alguien del jardín, por eso dije extraoficialmente, no, oficialmente no han comunicado nada. ¿Ustedes como familia han podido hacer algún reclamo, alguna presentación en la delegación? ¿Qué saben ahí al respecto? Y se dejó una nota en el juzgado para que las familias pasemos a firmar. Y después, bueno, nos mantenemos en contacto por grupos entre familias para ver cómo nos organizamos, porque esto también se complica el día a día de cada familia. Claro, eso te iba a preguntar. Esta situación hace que, bueno, ustedes, los trabajos, las actividades cotidianas no tienen respuesta. Sí, niñera y también más que nada, siendo que mi nene va al maternal, el tema de que lleva un proceso de adaptación, que cuando el niño o la niña ya está en esa, de repente se corta y hay que volver a hacer todo ese proceso nuevamente, la rutina, que es complicado. O sea, a algunos nenes les cuesta más, otros menos, obviamente, pero yo creo que también va a ser un laburo después otra vez volver a eso. Y después sí, el día a día en la familia, obviamente, es quienes trabajamos ambos en la pareja, es niñera, es organización familiar, son un montón de cosas que se complica. Bueno, Martín, esperamos que próximamente tengan una respuesta y, bueno, no sé, se reunirán entre las familias para buscar esto. Sí, ojalá que pronto se solucione y nada, y que los dos edificios puedan tener clase, que todos y todas los niños puedan, nada, compartir y seguir creciendo ahí. Gracias.